Domingo 26 de febrero. El Espíritu Santo nos une con Cristo. El Espíritu Santo nos une de muchas maneras. No existiríamos como iglesia si el Espíritu Santo no nos uniera primeramente con Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Ver Efesios capítulo 1 versos 22 y 23 y capítulo 5 verso 23. Por medio del Espíritu Santo podemos ser unidos de manera efectiva con Cristo mismo. Estar unidos a Cristo es el fundamento de todas las bendiciones de salvación, porque todo lo que tenemos en el Señor proviene de Él. Nuestra adopción como hijos e hijas de Cristo, nuestra justificación, al igual que nuestra santificación, nuestra vida victoriosa sobre el pecado y nuestra glorificación. Todo es recibido gracias a nuestra unión con Cristo. Por ello, Él debe ser el fundamento de nuestra experiencia cristiana entera. Escuche Efesios capítulo 2, verso 18 y versículos 20 al 22, y Primera de Pedro capítulo 2, versos 6 y 7. ¿Qué nos dicen estos versículos acerca del papel de Cristo y del Espíritu Santo en la creación de la iglesia? Efesios capítulo 2, verso 18. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Versos 20 al 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Primera de Pedro capítulo 2 versos 6 y 7. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Por medio del Espíritu tenemos acceso a Dios el Padre. Jesús es la roca, el fundamento de nuestra salvación y aquel sobre quien todas las otras partes del edificio son erigidas. Luego, la obra del Espíritu en el nivel individual lleva a una comunidad específica de fe, la Iglesia. Cuando hemos experimentado la salvación por fe en Cristo Jesús solamente, y habiendo sido tocados por el amor de Dios, hay una dulce comunión del Espíritu Santo, 2 de Corintios capítulo 13 verso 14, en la Iglesia. Los creyentes individuales están siendo edificados en una nueva morada espiritual de Dios, comillas, en el Espíritu. Efesios capítulo 2 verso 22. Como seguidores de Cristo, deberíamos estar deseosos de, comillas, guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Capítulo 4 verso 3. De toda manera posible, sin comprometer lo que no puede ser comprometido, debemos buscar unidad en la comunidad de creyentes. Escucha Colosenses capítulo 3 versos 12 al 14. ¿De qué manera puedes ejemplificar esos atributos y contribuir a la unidad de la iglesia? ¿Por qué estos atributos son tan importantes para la unidad de la iglesia? Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto.